Quédate para siempre aquí, en mis pensamientos. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Y aunque estés lejos y nada me sirve, porque yo te quiero. Hay más que ayer, hay más que ayer. Y yo trato, trato, trato, pero no te olvido, no. Consigo, lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Y yo trato, trato, trato, pero no te olvido, no. Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Seguiré nadando contra la corriente, amor. No hay labios que besen que no, no me sepan a ti. Te quedaste para siempre aquí, en mis pensamientos. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Y aunque estés lejos y nada me sirve, porque yo te quiero. Hay más que ayer, hay más que ayer. Y yo trato, trato, trato, pero no te olvido, no. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Y yo trato, trato, trato, pero no te olvido, no. Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. No seguiré nadando contra la corriente, amor.